Estos son los titulares del lunes 4 de abril. El ministro de Exteriores japonés volvería hoy lunes de Polonia con algunos evacuados de Ucrania. El presidente de Ucrania acusa a Rusia de cometer genocidio cerca de Kiev. Japón planea reforzar las medidas anticoronavirus dirigidas a las generaciones más jóvenes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, tiene planeado reunirse con altos cargos del gobierno de Polonia el lunes para dialogar acerca de Ucrania. Se prevé que en el vuelo de regreso a Japón lo acompañen algunos ucranianos evacuados. Hayashi se encuentra de visita en Polonia como representante especial del primer ministro nipón Kishida Fumio. Sostendrá un encuentro con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el canciller Zbigniew Rau. Dialogarán acerca de formas de apoyar a las personas que huyen de Ucrania a raíz de la invasión rusa. Según las Naciones Unidas, Polonia ha aceptado alrededor del 60% de los más de 4 millones de evacuados de Ucrania. Más tarde, hoy lunes, Hayashi partirá de Polonia a Japón en un avión del gobierno. Según autoridades del gobierno japonés, unos 20 evacuados esperan abordar el vuelo. Hayashi viajó el domingo a la ciudad polaca de Rzeszów, situada cerca de la frontera con Ucrania. Se reunió con representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados y otras organizaciones internacionales que se encuentran brindando asistencia a los evacuados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a las fuerzas de Rusia de cometer genocidio cerca de la capital, Kiev. Rusia ha negado las afirmaciones. El presidente Zelensky manifestó al servicio de noticias estadounidense CBS News el domingo que los asesinatos de muchas personas cerca de Kiev constituyen genocidio y que este tiene por objetivo eliminar a la nación entera y toda su gente. Luego de que se retiraran las tropas rusas de la ciudad de Bucha, en el noroeste de Kiev, reporteros de Reuters y otros periodistas se adentraron en la misma y encontraron lo que parecían ser cadáveres de civiles. El alcalde de Bucha dijo a Reuters el sábado que más de 300 residentes habían sido asesinados. Detalló que los cadáveres de personas ejecutadas todavía se encuentran alineados en una calle de la localidad, con sus manos atadas por la espalda y con disparos en la nuca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió a las imágenes de Bucha publicadas por la agencia de noticias AFP en las que se pueden observar cuerpos tirados a lo largo de una calle. Blinken señaló, «Al ver estas imágenes no se puede evitar sentirlas como un puñetazo en el estómago». Agregó que no debemos insensibilizarnos sobre estos hechos ni normalizarlos. Blinken dijo, «Esta será la realidad de todos los días mientras la brutalidad de Rusia contra Ucrania continúe». El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que todas las fotos e imágenes de video publicadas por Ucrania, que supuestamente sirven de testimonio sobre algunos crímenes cometidos por los soldados de Rusia en Bucha, son solo otro acto de provocación. El ministerio insistió en que ningún residente sufrió violencia y que la gente local se movía con total libertad mientras Bucha se encontraba bajo control de las fuerzas rusas. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, manifestó, «Los actos de agresión despreciables de Rusia contra civiles inocentes en Irpin y Bucha son aún más pruebas de que Putin y su ejército están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania». Las imágenes que parecen mostrar cadáveres de civiles fueron capturadas en momentos en que las fuerzas de Rusia se retiran de las cercanías de Kiev a raíz de una feroz resistencia por parte de las tropas ucranianas. El viceministro de Defensa de Ucrania declaró el sábado que el país había retomado el control de la región de Kiev de mano de los rusos. La región incluye la capital. Las imágenes que parecen reflejar lo que ocurrió mientras las tropas rusas se encontraban allí han provocado el rechazo internacional en momentos en que Ucrania y Rusia tienen previsto continuar sus negociaciones por un alto el fuego el lunes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que los soldados rusos están dejando un gran número de minas terrestres a medida que se retiran de la zona norte de Ucrania. Zelensky dijo que las fuerzas rusas han dejado minas en múltiples lugares, incluso en las casas y en los cuerpos de la gente a la que mataron. Instó a los desplazados a no volver mientras no haya garantías de seguridad. En imágenes de video publicadas por la agencia de noticias AP, se puede ver a soldados ucranianos buscando minas terrestres debajo de los escombros dispersos en las calles. Se dice que las imágenes se captaron en Kiev, la capital, el sábado. El grupo Human Rights Watch declaró el martes que las fuerzas rusas habían usado minas antipersonal, prohibidas por un tratado internacional. Agrega que el mundo debe condenar a Rusia por el uso de tales armas. El Tratado de Prohibición de Minas, que entró en vigor en 1999, prohíbe el uso y la fabricación de minas antipersonal. Cuenta con más de 160 signatarios, incluyendo Ucrania. Sin embargo, Rusia no lo ha firmado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Japón tiene planeado reforzar las medidas contra los contagios con coronavirus dirigidas a los jóvenes, dado que la cifra de casos diarios entre personas de ese grupo se está elevando. Autoridades del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social informaron que en la semana hasta el martes pasado, entre las personas de entre 20 y 29 años se produjo el mayor número de nuevas infecciones de todos los grupos etarios. Señalan que la gente de entre 10 y 29 años sumaba alrededor de la mitad del total. Según datos del gobierno, alrededor del 40% de la población total ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, la tasa entre jóvenes permanece relativamente baja. Autoridades de Tokio señalan que poco más del 20% de las personas veinteañeras se han inoculado. El gobierno está observando con atención la situación de contagios entre las generaciones más jóvenes debido a la preocupación de que las ceremonias de ingreso a centros educativos y las fiestas de bienvenida para nuevos empleados pudieran provocar un repunte de contagios. Las autoridades planean reforzar los llamados a que los jóvenes se inoculen con la tercera dosis y crear conciencia sobre las medidas de prevención en restaurantes y bares. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.